tres. Me cansé de arruinar mi vida y tu sonrisa. Ser experto en estropear tu alegría precisa. Nunca más fallaré por el tiempo que nos una. Cuidaré de nuestro amor, nuestra lluvia y nuestra luna. Y el amor de los dos es lo más delicado que prometo cuidar para estar a tu lado. Y en verdad yo no creo lo que dice alguna gente, que no exista eso de estar, de estar juntos para siempre. Y al final